Estamos reunidos para hablar de un reporte que la gente de Lacey o la comunidad de Lacey pudo documentar sus condiciones aquí en la comunidad, y hoy vamos a compartir los resultados del reporte que juntó los residentes. Pero la renta, $1,100, o sea, muy alta, ¿verdad? Y también más de la mitad de los encuestados, o sea, el 60%, ha notificado al dueño cuando tienen algún problema, si algún problema de la vivienda. Y más de la mitad, o sea, el 59% de ellas han visto un cambio, o sea, sí les han reparado. Pero es muy mínima la cantidad de personas que nos dijeron eso. Pero ni un solo encuestado notificó a la ciudad de este problema. ¿Por qué? Porque a veces los mismos dueños o managers los intimidan en que, si vas a quejarte, entonces mejor salte. El 11% de las viviendas, una de cada 10 de las viviendas, viven con residentes con necesidades especiales. Muchos de nuestros niños están teniendo habilidades diferentes, nosotros les decimos. Lo cual agrega un costo financiero o requiere alojamiento especial. Pero ¿cómo se lo podemos dar a nuestros hijos con habilidades diferentes un acceso especial si tenemos que vivir 3 o 4 familias en un apartamento de 2 recámaras? El 21% reportaron que conocen a alguien quien ha sido ya desalojado. El 35%, uno de cada 3 residentes, están preocupados por ser desalojados. El 20%, uno de cada 5 residentes reportaron que el dueño o manager discrimina contra ellos. César Covarrubias con la Comisión Kennedy. Estamos aquí con la presentación de la data de la comunidad sobre ¿cómo vive la gente aquí en Lacey? Y realmente estoy sorprendido en la manera de que los residentes han tomado liderazgo de este proyecto, informando a la comunidad de cómo viven ellos, de qué necesidades hay, y presentando las soluciones que tienen que haber en la ciudad. Hola, mi nombre es Concepción Rodríguez, y en este día estamos dando los resultados sobre la encuesta que hicimos a los residentes del vecindario Lacey, y mi papel fue ser facilitadora sobre los resultados de la renta. El 94% de los residentes de Lacey rentan un departamento y comparten vivienda. Fui facilitadora, pero también participé en la encuesta, y lo que más me impactó es ver los resultados de los ingresos de cada familia. Hay familias que ni siquiera ganan $10,000 al año. Me encontré con un padre de familia con 3 niños que su ingreso anual era de $8,000. Es de $8,000, y por esa misma razón comparte vivienda con otras 3 familias, y muy angustiado me comentó que él sentía que uno de estos días iba a tener que ir a vivir, hacer un campamento allá donde se encuentra toda la gente desamparada. Eso fue lo más impactante para mí. Una cosa bien importante de Lacey, y lo que hemos visto, es que las personas de que viven en Lacey viven en condiciones sobrepobladas. Por ejemplo, unas cosas relacionadas, el 63 de las viviendas reportaron violaciones de la ley al respecto a condiciones básicas de vivienda. Algunas de las soluciones que se quieren tratar de hacer. Sí, creo que, como se ha notado, hay varias recomendaciones que tenemos plantadas, pero lo más importante ahorita es crear esas relaciones con la comunidad, con los residentes, con los jóvenes, como escuchamos hoy, y empezar a trabajar también con un compromiso con la ciudad, con los diferentes departamentos, de cómo tratamos esos temas de una diferente manera que beneficie a la comunidad y que también mejore nuestra comunidad. ¿Y qué es lo más importante que tal vez alguien que no vino hoy podría saber de la presentación? Pues que los inquilinos en Santana, que en realidad son la mayoría de los residentes en Santana, se están organizando, se están movilizando, están documentando las realidades que muchos ya conocemos, pero les estamos poniendo números, y les estamos exigiendo también a la ciudad que responda de una manera responsable, no por su propia cuenta, pero en comunidad con y junto las iniciativas de los residentes. ¿Quién eres tú y quiénes más lo están presentando? Pues yo soy una de las investigadoras que está participando en el proyecto, pero en realidad esta investigación fue liderada por los residentes de Lacey. Entonces son varias organizaciones que están apoyando ese reporte, como el Centro Cultural de México, el Kennedy Commission, St. Joseph's Hospital, pero también muchos voluntarios de organizaciones como Sacred, Santana Building Healthy Communities, Latino Health Access. Realmente fue un trabajo de toda la comunidad, pero realmente enfocada en los residentes de Lacey.